En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Saludos también si nos escuchas desde Teleelch. Hoy con algún problemilla técnico nos puedes escuchar, pero de momento no ver. Y por supuesto también saludos para todos aquellos que sintonizáis con Teleelch en Radio Marca desde cualquier parte del mundo a través de nuestra web o nuestra app gratuita. Hoy es jueves 11 de enero de 2024. Varios frentes abiertos en el Elche Club de Fútbol. Por una parte, a poco más de 52 horas para que el Elche se estrene en 2024 en segunda división, es decir, en el primer partido de la segunda vuelta. Los franjiverdes tienen partido el sábado en el Heliodoro Rodríguez López, a 2.500 kilómetros de aquí, en la que dicen las Islas Afortunadas, en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Un rival directo para ese partido becasese. Va a contar ya con dos nuevos futbolistas, Manu Nieto y Matías Dituro, que ayer fueron presentados. Pero mientras, la dirección deportiva se afana en seguir firmando jugadores que eleven el nivel de la plantilla. Ya lo dijo ayer el director deportivo, Sergio Mantecón: no van a firmar por firmar, solo si se mejora. El punto de mira sigue puesto en otro delantero, un 9 de área, un extremo derecho y un defensa central. Aunque ojo, porque también la operación salida, además de la marcha sorprendente de Edgar Badía, puede tener más nombres propios. Ni que decir tiene que el club, aunque ayer Mantecón dejó claro que antes de salir lo importante es firmar, están mucho más centrados en firmar que en dejar salir. Pero hay futbolistas con los que Becasese está contando muy poco. Llámense Alex Martín, Diego González, Lautaro Salinas o el propio Raúl Guti. Todos ellos con opciones de salir. No todos juntos, pero sí alguno de ellos. De hecho, alguno, como Raúl Guti, es el que más interés está suscitando en algunos clubes de segunda división. Mantecón lo dejaba claro. Sí, bueno, lógicamente, y nos gustaría que hubiera más fichajes, de ahí a que se hagan, sabes que no es fácil, pero es la intención que tenemos. Y como tú dices, sí, es verdad que hay jugadores como lo que has citado, pues que están teniendo poca participación, y bueno, algunos puede ser que sí que puedan salir. A partir de ahí, primero vamos a intentar que haya incorporaciones, a no ser que sea algún caso muy concreto. La idea es primero reforzarnos para luego dar salida, pero lógicamente, pues si algún jugador tiene que dejar el club, pues será de la gente que menos ha participado, y bueno, entre ellos están los nombres que tú me has comentado, sí. La idea primero es reforzar antes de dejar salir, y si hay que dejar salir, los que menos hayan participado. En ese sentido, al menos Mantecón no abre la puerta de una posibilidad de que jugadores que más participan puedan marcharse. Es decir, los que más cartel tengan, llámense Aleix Febas, Tete Morente, jugadores que podrían estar en el periscopio de algún equipo, incluso de primera. Pero esa, evidentemente, no es ni mucho menos la idea. La idea es reforzar y no debilitarse. Al menos es lo que propugna el director deportivo. Todo lo comentamos aquí en la Sintonía del Deporte, la radio líder del deporte, Teleelch, Radio Marca. Oye, me ha dicho la madre de Luis que se han comprado un eléctrico. Sí, un Tiguan. Pero es que luego su padre me ha comentado que se han comprado un coche de gasolina.

En ese sentido, recordemos que ha venido Manu Nieto, que no es un 9-9 al uso, que evidentemente te puede jugar de punta o te puede jugar de segundo delantero, pero desde mi punto de vista, el Elche sigue necesitando otro delantero. El Elche está peinando el mercado en busca de un delantero, un extremo y un defensa central. Para el míster, delantero extremo, o sea, delanteros y extremos es lo que necesitaba, lo dijo públicamente. Para el director deportivo, tras la presentación de Manu Nieto y de Matías Dituro, defensa y extremo. Por tanto, cuando se le preguntaba si da por cerrada la delantera con Manu Nieto, esta era su respuesta. No, como te comento, lógicamente ahora con la llegada de Manu tenemos ese efectivo que no se falló con Óscar, pues vamos a decir que está cubierto. Pero bueno, estamos abiertos a que exista alguna posibilidad en el mercado y bueno, soy muy repetitivo, pero que mientras mejore la plantilla o creemos que nos puede aportar algo diferente o algo mejor, pues se valorará. Por tanto, no da por cerrado el capítulo de delanteros. Es evidente que Manu Nieto, un acuerdo con el futbolista que se tenía desde finales de noviembre, cuando ya lo comentábamos aquí en estos mismos micrófonos, Manu Nieto iba a venir, se lesionase o no Óscar Plano. Lo que pasa es que, bueno, teniendo ya un acuerdo desde hace un mes y medio, no tenía sentido, y más teniendo en cuenta la lesión de Óscar Plano, que viniese más tarde. Lo normal era, en cuanto llegase el 1 de enero o el 2, que viniese. Bien, ya está aquí. Pero Mantecón ya lo ha dejado claro. No cierra ninguna puerta y todo lo que sea mejorar en ataque debería venir. El Elche necesita gol. Y aunque Manu Nieto, ojalá, los marque a pares, no está de más firmar otro delantero mejor de todos los que tienes y además con, yo creo que una influencia mayor sobre el área. Es decir, un auténtico rematador, un 9, de esos que son oportunistas, que están ahí con la caña, ese tipo de jugadores que recogen todo lo que se mueve por el área. Ese es el tipo de delantero que el Elche necesita y que no tiene. ¿Que podría serlo Mourad por sus condiciones? Sí, pero por desgracia, hasta hoy no es ese goleador que a todos nos encantaría. Por tanto, tienes perfiles distintos, pero no tienes ese 9 al que se le caigan los goles de los bolsillos. Ya sé que eso vale dinero, pero si hay algún club en segunda que ahora mismo pueda invertir, desde luego es el Elche, el equipo con el mayor límite salarial confirmado por la Liga, de la Liga Hypermotion, de la segunda división. Son 5, son 6 al final los refuerzos, son 4. ¿Cuántos cree? De momento han venido 2 que van a llegar, Mantecón. Hombre, 5 o 6 yo creo que ya es un número importante para un mercado así. Siempre os hemos comentado que es un mercado el de enero que fluctúa mucho porque bueno, al final hay muchos condicionantes, tanto por parte de los clubes como por parte de los jugadores. Bueno, estamos abiertos, solo puedo decir que estamos abiertos a mejorar la plantilla, lo que creemos que se va a incorporar. No se va a hacer ningún tipo de incorporación o fichaje que lógicamente no creamos que puede mejorar. O sea, firmar por firmar no se va a firmar. Creíamos que era importante en esta ocasión el que siempre le hemos hablado, que el míster contara sobre todo con dos piezas importantes, como era el tema de la portería con Matías y sobre todo después de la lesión de Óscar con Manu para el primer partido a la vuelta de vacaciones. Y bueno, y a partir de ahí quedan muchos días de mercado y viendo opciones y bueno, ya te digo, con la finalidad de mejorar, pero no te sé decir, Pepe, un número exacto porque a veces hay oportunidades que queremos y no surgirán y otras que aparecerán en el mercado. Entonces, bueno, eso dependerá un poquito del mercado. Lógicamente queremos reforzar alguna demarcación más, como sabéis y como ya hemos hablado alguna vez, pues algún extremo, a lo mejor en la parte también defensiva, pero luego ya te digo, si salen perfiles que nos puedan ayudar, bien, si son perfiles que por rellenar no tenemos, creo que están dando muy buen nivel la gente de abajo del fútbol base, que siempre se nos llena a todos la boca de pedir fichajes, pero luego también hay que ver que mejoren lo que tenemos en casa, que están rindiendo a un gran nivel y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ya te digo que te puedo decir que firmar por firmar no se va a firmar, aunque creo que la idea es hacer algún fichaje más, sí. La filosofía, desde luego, es buena. No es buena, es la mejor. No firmar por firmar, solo mejorar. No hay otra filosofía mejor. Ya sabemos que en el mercado invernal es más difícil acertar es más difícil fichar que en el mercado veraniego, donde tienes más tiempo, más meses, más mercado, muchos jugadores que han finalizado contrato. Vamos, tienes un universo tremendo. Ahora en el mercado invernal la cosa está mucho más apretada, es bastante más complicado. Por eso uno no entiende por qué no se hicieron los deberes teniendo desde febrero que se sabía, bueno, se sabía desde noviembre del año pasado que el Elche iba a estar en segunda división, como no se hicieron los deberes mucho antes de tener que esperar al último día para firmar dos delanteros. Por ejemplo, que no estoy exagerando, que es así como pasó. El Elche firmó a Borja Garcés y a Sergio León el último día de mercado, un 31 de agosto, cuando tuvo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y todo agosto para firmar. Y no me vale la excusa de es que no sabíamos que nos iban a quitar a Lucas Boyé y que Pere Milla se quería ir y que Ponce lo íbamos a vender. Hombre, por favor, que esto es fútbol. Que el señor Bragarnik es representante de futbolistas, que el negocio está ahí, ¿cómo no va a saber? Si no es que lo sepa, es que a veces le interesa hacer caja. Es imperdonable que no se tuviera un plan B, que no se hubieran firmado un par de delanteros meses antes. Pero bueno, no vamos a volver a eso porque es darnos cabezazos contra la pared. Lo importante es que se acierte ahora, que de verdad hay tiempo. Yo veo el vaso medio lleno, quiero ser optimista. Para ser pesimista y ver el vaso medio vacío, voy a tener tiempo. Enero, febrero, marzo, y no quiero. De salida quiero ser optimista. Y con lo irregular que ha sido el Elche en la primera vuelta, donde no ha sido capaz de meterse entre los seis primeros, solo está a 3 puntos de playoff y a 2 partidos y medio del ascenso directo. Y quedan 21 partidos, quedan 63 puntos. Has hecho 30 puntos en la primera vuelta. Necesitas 35 para asegurar al menos el playoff. Y necesitas 40, una gran segunda vuelta, para el ascenso directo. Ahí va a estar. El ascenso directo va a estar en 70 puntos, no más. Y el playoff en 65, no más. Porque estamos viendo que ninguno se escapa. Y es evidente que el objetivo y la atención están puestas en los que hay que traer, reforzar, que el equipo salga fortalecido con los que vienen, pero hay salidas que se van a producir. Porque a diferencia de otros años, esta temporada hay intereses por jugadores que están teniendo pocos minutos. Uno de los ejemplos es Raúl Guti, que de nuevo tiene el interés del Zaragoza, que además quiere pescar pues a un futbolista por el que el Elche pagó 5 millones de euros y que claramente su rendimiento ha sido muy inferior a lo pagado. Y el Zaragoza pues quiere repescarlo, pero claro, a precio de costo. O sea, a menos de precio de costo. El Elche lo que quiere es al menos ahorrarse lo que todavía falta por pagar, que es 1 millón de euros, más su ficha. Y bueno, no solo el Zaragoza, el Sporting de Gijón ha preguntado por él, el Huesca, Racing de Santander. Hay otros futbolistas, Alex Martín, que tampoco cuenta para becas ese. Y también hay algún interés, entre otros, del Huesca, Diego González, Salinas, Lautaro Blanco, que dicen desde Argentina que quiere regresar a Rosario Central. ¿Cómo está el tema salidas? Aunque lo que importan son los fichajes. Sí, bueno, lógicamente, y nos gustaría que hubiera más fichajes, de ahí a que se hagan, sabes que no es fácil, pero es la intención que tenemos. Y como tú dices, sí, es verdad que hay jugadores como lo que has citado, pues que están teniendo poca participación y, bueno, algunos puede ser que sí que puedan salir. A partir de ahí, primero vamos a intentar que haya incorporaciones, a no ser que sea algún caso muy concreto. La idea es primero reforzarnos para luego dar salida, pero lógicamente, pues si algún jugador tiene que dejar el club, pues será de la gente que menos ha participado y, bueno, entre ellos están los nombres que tú me has comentado, sí. Por cierto, le preguntábamos al director deportivo, Sergio Mantecón, su opinión sobre el fichaje de Manu Nieto, bueno, pues que nos contara un poco. Bueno, es sencillo, es al final Manu es una sí que es verdad que lógicamente creo que son parámetros que tiene que manejar más el Andorra. Creo que es una parte del porcentaje de Manu es del Cádiz, otra es del Andorra. A partir de ahí, el Andorra, pues para que salga cedido, lógicamente, pues le pide una ampliación de contrato que Manu realizó. Y a partir de ahí, nosotros tenemos una cesión hasta final de temporada con una opción de compra, tanto en primera como en segunda división, voluntaria por nuestra parte. Entonces, bueno, es sencillo, no hay mucho más. Nosotros, cuando ojalá pues el rendimiento de Manu y él esté contento también con nosotros, se dé todo a final de temporada para que, bueno, podemos plantearnos esa opción porque él esté a gusto y por el rendimiento. Entonces, bueno, es una operación más o menos sencilla. Es una operación sencilla, pero un poco rocambolesca. Porcentaje a la hora de venta, tanto del Cádiz, todavía el jugador de propiedad, mitad del Cádiz, mitad del Andorra, que a su vez, para cederlo, le amplía contrato para, si lo vende, es decir, si el Elche compra porque el rendimiento ha sido bueno, tanto en segunda como en primera, pues que le pueda pagar más al conjunto andorrano y a la vez también al Cádiz. O sea, fácil porque parece que todas las partes lo tienen claro, pero compleja en este sentido porque hay cuatro partes implicadas, el Andorra, el Cádiz, el jugador y el propio Elche Club de Fútbol. Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps. Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche, abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, ayer nos dejamos algunos cortes de los dos primeros refuerzos del mercado invernal que vienen con aviesas intenciones, con las sanas intenciones de debutar ya el sábado, de ponérselo difícil a sus compañeros, y en ese sentido, bueno, pues es importante que así sea porque esta competencia eleva el nivel y hace que todo el mundo despierte. Ojo, que llegan los nuevos, cuidadito que aquí puedo perder el puesto. Esto siempre es bueno, los cambios para bien, si de verdad traes futbolistas que mejoran, que esa es la idea, pues van a venir bien. A Manu Nieto le preguntábamos que se definiese. Ayer lo escuchábamos hablando de que puede jugar de delantero o de segundo punta, pero incluso más allá de eso, ¿cómo se ve él? Bueno, yo me definiría un poco anárquico. Me gusta disfrutar del fútbol. No me defino como un delantero que quiera estar estático solo para fijar, sino tanto puedo ir tanto a recibir el balón como a la espalda de la defensa y con mucha movilidad y un jugador que disfruta haciendo lo que hace. Un Manu Nieto que sabe que el Elche necesita gol, por eso ha venido. Bueno, obviamente creo que la responsabilidad no es solo de un jugador, sino del equipo en general. Al final, yo he venido aquí para sumar desde mi posición. Creo que también tengo que, esa responsabilidad que tú dices, individualmente, la tengo que asumir porque he venido aquí a dar lo mejor de mí y, bueno, no tengo ningún tipo de presión. Yo vengo aquí a jugar, a disfrutar y a crecer como futbolista. ¿Qué ha pasado para que en el Andorra, que por cierto, muy mal no lo habrán visto cuando le han ampliado contrato, es decir, siguen viendo en él un diamante en bruto? Recordamos las palabras de Eder Sarabia, entrenador de la Andorra, hace unos meses, hablando de que era una bomba, un delanterazo, un jugador enorme. ¿Qué ha pasado para que haya perdido protagonismo en los últimos meses? Al final, con el tema de la Andorra y tal, pues lo que es el fútbol, unos días está arriba, otros días te toca cumplir desde otro lado. Y bueno, no hay ningún tipo de problema, solo que fue decisión del míster que dejó de contar así conmigo. Y bueno, yo siempre los jugadores tenemos que respetar a nuestro líder, así que eso por un lado. Y bueno, el salto este que dices, pues obviamente choca un poco, pero me gusta ir con calma, sabiendo dónde estoy, desde siempre, desde un lugar humilde y siempre con ambición. O sea, creo que es un paso adelante en mi carrera y vengo a intentar aprovechar esta oportunidad que se me brinda y eso es todo. Respetuoso con su exentrenador y con unas ganas enormes de que este paso adelante en su carrera se convierta en una auténtica realidad. Habla también sobre su nuevo entrenador, sobre Becasese. Creo que, bueno, muy bien. O sea, al final creo que es un míster que tiene mucha pasión y mucha ilusión por lo que hace. Y por conseguir el sueño que todos queremos, que es ascender. El sueño de ascender. Hablamos con Dituro, un Dituro motivado, un Dituro que se le preguntaba por sus características, el portero argentino, el nuevo portero del Elche. Bueno, con muchísima motivación. Como dije antes, el proyecto, la ilusión, el deseo de la gente, del cuerpo técnico, del club, el trato desde el primer momento que empezamos a conversar, me genera mucha ilusión, muchas ganas, un desafío muy grande para mí en mi carrera, así que vengo feliz, dispuesto a entregarme al 100%, dispuesto a entregar todo de mí, tanto dentro como fuera de la cancha, entregarme el 100% el tiempo que me toque estar acá para el club, y esa es mi mentalidad, dispuesto en todos sentidos, así que nada, feliz de estar acá. Mejor actitud es imposible. Un Dituro al que se le preguntaba en qué ha mejorado en todos estos años. No sé, sigo haciéndolo de la misma manera, disfruto el fútbol, me gusta entrenar, disfruto el día a día, disfruto venir, compartir con los compañeros. Intento mejorar todos los días. Cada entrenador te va dejando algunas cosas. Acepto todo lo que me dicen. Intento mejorar. No te podría decir algo específicamente que me haya sentido que haya mejorado. Yo creo que en ámbitos generales uno intenta siempre ir mejorando, sabiendo que siempre hay tiempo para la mejora y, Y nada, no podría decirte algo en especial o específico que sea mejor. Un portero que se ha caracterizado siempre por la salida de balón, grande, 1'91, le gusta la táctica, le gusta hablar con los compañeros, para penaltis, aquí paró 4 en la temporada 21-22 con el Celta, donde lo jugó todo. Bueno, es una seria competencia para San Román ya desde el próximo sábado. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. Tu coche en las mejores manos. Con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy vamos a hablar de Fútbol 7. Lo haremos todos los miércoles, pero como ayer tuvimos la presentación del doble fichaje invernal, la hemos pasado hoy jueves. Seguiremos hablando los miércoles con Carlos Cerdá. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque, bueno, la temporada empieza a tener ya noticias, como ya un campeón de liga del torneo Apertura en la Superliga, y con ese viaje a Tenerife, que además va a ser este fin de semana, ¿no? Cuando juega el Elche en Tenerife. Correcto, correcto. Ya veremos si nos da tiempo a ir a verlo. Y sí, ya tenemos 3 campeones de liga de este torneo Apertura. En quinta división tenemos a La Voz, que ya con 37 puntos sobre Tinto, en el que tiene 29, ya se ha hecho con el título. En tercera división, Cosidos y Adornos Gómez. Estos eran el restaurante de Ruedas, que si no recuerdas mal, bueno, también lo han ganado todo de momento. Ya le meten 10 puntos al segundo, o sea que también lo tienen hecho. Recordemos que estamos a falta de 2 jornadas para que concluya este torneo de apertura. Y nuestro Cobes Abogados Global Cars Grupo Pasarela, que este fin de semana ha destrozado al que iba quinto en la clasificación por 8-1. Uf, nada. 39 puntos le contemplan, todo, o sea, ganado. Todo ganado. Todo ganado. Sol de América, que es el segundo, está con 31, o sea que ya festejaron el domingo por la tarde, ya festejaron el título de, bueno, podemos decir, campeón de invierno, primera vuelta, torneo Apertura. Vaya, pues sin duda. Y además perfila como el equipo representante, ¿no?, en ese campeonato que tendrá lugar este verano. Y se perfila mucho porque ya sus rivales lo que vienen condicionados es a pensar que en la segunda vuelta, en el torneo clausura, si les quieres ganar, para estar a final de temporada por encima de ellos, no les tienes que ganar a ellos, es que tienes que ganar todos los demás partidos. Claro. O sea, no puedes pinchar. Contra estos tienes que ganarles, pero además... Tienes que ganar todo lo demás. O sea, es que el handicap no es solamente ganarles, es aguantarles el tirón después. Sí, ojito, sí. Que son regulares, son muy regulares. Uh-huh. Bueno, todo victorias. Así que de momento este es el equipo que se nos va a donde digan la Asociación Española de Minifútbol este fin de semana que hay que jugar el Nacional. Uh-huh. La reunión es en Tenerife, ¿no? Es en Tenerife, coincidiendo con el Tenerife-Elche. Uh-huh. No creo que pueda ir al partido, pero bueno, daré buena cuenta de que somos ilicitanos y que estamos allí. Que estamos allí. Que la afición está allí. ¡Hombre! Bueno, de allí saldrá el lugar donde se dispute este Mundial, ¿no?, de minifútbol. Vale, vamos a dar como primicia que se postula mucho Valladolid. Valladolid. Pero hay que refrendarlo, ¿vale? En la Asociación Española, en la Asamblea de la Asociación Española de Minifútbol se va a refrendar. Por cierto, una asamblea en la que va a estar el presidente de la Federación Europea de Minifútbol. Mm. Creo que nos han pedido a ver si podemos lanzar alguna liga de minifútbol. El minifútbol, a diferencia de nuestras ligas de fútbol 7, es que se juega con 6 jugadores. Uno menos. Uno menos. Y las dimensiones del campo son un poquito más reducidas que la de fútbol 7. Yo no sé esto cómo se puede comer, porque nosotros estamos acostumbrados al fútbol 7 y además lo que yo no veo es posibilidades de que un campo se haga más pequeño, de que nos puedan pintar líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Sería desperdiciar muchos metros en muchos campos de fútbol, ¿no? Lo que sería es hacer tres campos de minifútbol en un campo de fútbol 11. Pero ¿cabrían? Sí, sí, claro. ¿Por medidas? Sí, sí, sí, sí. Pues entonces no son unos metros menos, son bastantes metros menos, ¿no? Sí, sí, o sea... O sea, no es como una pista de fútbol sala, ni es como un campo de fútbol 7. Correcto, correcto. Viene a ser entre uno y otro. Vale. Pero sí, por lo que me han comentado, sí caben tres campos. Pero claro, es que no hay infraestructuras para poder hacer eso. Tú no puedes decir, oye, mira, vamos a montar esta modalidad, coger los campos de fútbol 11 que tenéis y a empezar a pintar ahí líneas como animales. Vamos a ver cómo se come, vamos a ver qué posibilidades hay, qué soluciones hay, porque resulta de que cuando los equipos españoles salen para las Champions o para la selección española a disputar europeos, mundiales, tienen que jugar a minifútbol. 6 jugadores, un terreno, una superficie más estrecha, más tienen corta. Tienen que adaptarse. Y tienen que adaptarse. Y por eso no somos potencia jugando a minifútbol, porque no hay equipos. Bueno, es que no estás acostumbrado, claro, a jugar en esa modalidad, uno menos y en unas distancias más cortas. Exacto, exacto. ¿El material sigue siendo el mismo? Sí, sí, artificial. Es artificial, o sea, es todo lo mismo, las mismas normas, todo lo mismo, pero... Ya pasas a eso. Un jugador menos, unas dimensiones más reducidas y unos rivales que saben jugar a esto. Pero ¿y por qué digamos que nos regimos por ese campeonato de minifútbol, por esas reglas cuando en toda España lo que se juega es a fútbol 7? Porque estamos hablando de Europa y del mundo. Ya, y ahí sí que prima mayoritariamente ese minifútbol, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tanto en Europa como a nivel mundial prima el minifútbol, que son 6 y el portero. No lo veo a corto plazo. Yo tampoco. Que aquí en España se adapte eso. Yo tampoco. Pero bueno, nada, en cuanto al campeonato local y en cuanto al campeonato internacional, ya hemos hablado. Vamos a hablar de la Vega Baja porque gracias a Diana Vox, la concejal de deportes, ya nos ha lanzado un capote enorme. No sé si recuerdas que estamos siempre pendientes de que las instalaciones de Torrevieja sí. están en constante tratamiento. Bueno, pues por fin parece que Diana ha conseguido que nuestra liga tenga hueco. Como mínimo los viernes por la noche ya nos van a bloquear las instalaciones para que los equipos de Torrevieja puedan disputar sus partidos allí sin tener que preocuparse ellos de coger las instalaciones para decir a la liga, oye, que tenemos este campo a tal hora, mira a ver si podemos jugar. Así que paso importantísimo, gracias a Diana por lo que ha hecho y nada, poco más. Pues está muy bien que los políticos y políticas, las políticos, ¿no? ¿No se dice así? Porque las políticas son otra cosa, lo que se hace. Bueno, pues que colaboren cada vez más con el deporte y que estén abiertos, lógicamente, a este tipo de acciones deportivas. Pues Carlos, que nos oímos el próximo miércoles y que vaya todo muy bien por Tenerife. Vamos a ver, traemos noticias la semana que viene. Ya se sabrá la sede, ¿no? Ya se sabrá. De ahí saldrá. Gracias, Carlos. Un abrazo. Y también, para todos vosotros, mil gracias por estar ahí un día más. Mañana viernes, ya con la previa de ese Tenerife-Elche que se va a disputar en la tarde del sábado a las 6:30 hora nuestra, 5:30 hora canaria, en el Heliodoro Rodríguez López, y también todos los partidos del fin de semana, también con realce para ese partido de European Cup de balonmano femenino. El Atigo juega en Madeira, en Portugal, la ida de los octavos de final. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.